Esa mujer está con vos. Por dinero, no te das cuenta que es un plan, tan solo un juego. La conozco bastante bien y sé que miente. Quiere parecer princesa ante la gente. Y muy segura te dirá que te quiere, que te ama locamente. Y muy segura te dirá que te quiere, que te ama locamente. Ella no sabe, no, no sabe amar, no sabe ver la vida. Ella no sabe, no, no sabe amar, no sabe ver la vida. Ella no sabe, no. Llorarás, llorarás, llorarás por mí al darte cuenta de tu error. Que no se juega con el amor, que no se juega. Llorarás, llorarás, llorarás por mí al darte cuenta de tu error. Que no se juega con el amor, que no se juega. Que no se juega. Que no saben amar. Llorarás, llorarás, llorarás por mí al darte cuenta de tu error. Que no se juega con el amor, que no se juega. Llorarás, llorarás, llorarás al darte cuenta de tu error. Que no se juega con el amor, que no se juega.